decir, como quieren los poetas, con un verso y una flor, ver tu amor junto a mi puerta. Solo quiero despertar en un bello amanecer y sentir junto a tu piel mi deseo de querer. Yo pretendo unirme a ti para ser uno de dos y tenerte en mi interior. Así quiero tenerte a mi lado y poderte besar. Quiero ser tu enamorado y al mundo gritar. Quiero tenerte a mi lado y poderte besar. Quiero ser tu enamorado y al mundo gritar. Como quieren los poetas, con un verso y una flor, ver tu amor junto a mi puerta. Solo quiero despertar en un bello amanecer y sentir junto a tu piel mi deseo de querer. Quiero ser tu enamorado y al mundo gritar. Quiero tenerte a mi lado.